¿Qué es aquello, amiguitos? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Un avión! ¡Es un avión! Sí, claro. Ya sé que aquello es un avión. Pero yo te pregunto por aquello otro que vuela a lejos. ¿Ves? Sí, es una paloma. Gracias. ¿Dónde irá, señor? Cualquiera sabe. El vuelo de las aves es como las ideas de los hombres malos. No es posible adivinarlas. Si estuviéramos a su lado, acaso lo supiéramos. Ay, ay, no puedo más. No puedo. Llevo más de 6 horas volando para buscar comida. Y allá abajo en el nido, mis pobres pichoncitos estarán a punto de morir de hambre. Veré si allí en lo alto de aquella montaña encuentro comida. ¿Qué es aquello? Parece un nido. Me acercaré. ¡Dios mío! ¡Un águila! ¡Oh, estoy perdida! ¿Qué haces aquí? Nada, señora águila. Pasaba, me equivoqué de camino. Un momento, un momento. Eres muy tiernecita y me vienes a la pluma o al pelo, como dicen los hombres. Y mis aguiluchos tienen hambre. Sí, sí, claro, claro. Pero poderosa y bellísima águila, también allá abajo mis pichoncitos tienen hambre. Y si no les llevo comida pronto, ¿acaso morirán? ¿Morirán? Bueno, veamos. Palomita, si te permito volver al nido para que alimentes a tus pichoncitos, ¿me prometes que volverás? Oh, sí. Os lo digo de todo corazón. Cuando mis hijos aprendan a volar, retornaré. Palabra de paloma. Está bien. Puedes marcharte. Qué cosas, ¿verdad, amiguitos? El caso es que aún llegó la paloma a tiempo de socorrer a sus hijitos. Hijos, hijos míos, estáis fríos y muertos de hambre, ¿verdad? Poneos bajo de mí, así. Calentaos, calentaos. Mamá os cantará la canción del sueño. Supongo lo que estáis pensando. ¿Qué pasó cuando los pichoncitos aprendieron a volar? Mamá, ¿cuándo volaremos? ¿Volar? Pronto, hijo mío, pronto. Tenemos ya las alas listas. Mira, mira cómo muevo las alitas. Verás, mamá, verás cómo volamos. Esperad, esperad. Oh, pero si es verdad, vuelan ya. ¡Vuelan mis hijos! ¡Bravo, bravo! Ya vuelan. La paloma no durmió en toda la noche. Oía latir los corazones de sus hijitos muy cerca del suyo. Los oía por última vez. Adiós, hijitos míos. Adiós. Ya sabéis volar. No me necesitáis. Buenos días, Paloma. ¿Ya estás aquí? Aquí estoy. Has mantenido tu palabra. ¿Y tus hijos? ¿Qué han dicho? No saben nada. Salí del nido mientras dormía. Ay, pero ¿qué dirán cuando se despierten? Llorarán hasta que caigan rendidos. Y sin embargo, has venido. Os di palabra, mi señora Doña Águila. Sí. Claro, pero ¿sabes lo que te digo, Palomita? Que tú eres digna, debes seguir viviendo. ¡Márchate! Pero... ¡Márchate, te he dicho! Y ayuda a que tus hijos crezcan para que el día de mañana puedan parecerse a ti. Y mientras la paloma regresaba loca de contento a su nido, el águila quedó sola allá arriba, sobre las altas rocas, contemplando el espacio infinito. Lejos se oía a la paloma cantar. El águila.